Seguimos tirando la lengua a bandas que uno va descubriendo. Para mí habéis sido un agradable descubrimiento que no os conocía y me he quedado con la boca abierta. Así que antes que nada, Goyat, que lo he pronunciado bien y le he preguntado que si se pronunciaba bien, The Moonshine Wagon. Que antes que nada, oye, felicidades y un gustazo conoceros, que oye, me habéis dejado gratamente sorprendido. Así que además que te pillo de camino a Madrid, que de primeras, ¿cuándo hay para poder veros en directo? Oye, muchas gracias por tus palabras, pero estamos de camino, ya llegando a Madrid, que vamos un día antes porque nos toca, es un fin de celebraciones, es el cumpleaños de Víctor, nuestro contrabajista, de Adrián, nuestro técnico de sonido, y de Kai, nuestro técnico de escenario, así que vamos un día antes, que mañana sábado tocaremos en la Sala Cadabra, en el centro de Madrid, y el domingo en la Sala Let's Go de Parla. Toma ya, o sea que dos conciertos. Bueno, yo sabía el del sábado, pero no sabía el de Parla, ¿eh? Así que, joder, oye, bien, bien. Dos conciertos. Antes que nada, yo os conocía un poco de nombre, pero realmente no me había metido con vuestra música. Y oye, la verdad es que me quedo gratamente sorprendido. Pero cuéntame, ¿cuándo surge o cómo surge un proyecto como Moonshine Wagon? Que ahora nos metemos a hablar, pero me parece que aunque tenéis muchas influencias, tenéis un sonido propio, o por lo menos a mí me lo parece, y eso yo creo que es un mérito bastante bastante grande, ¿eh? Aparte de la calidad, ¿eh? Pues desde el principio empezamos haciendo versiones de grupos que nos gustaban, como The Devil May Cry, The Old Medicine Show, Poking and Mars, etc. Y luego pues íbamos componiendo canciones propias y bueno, desde el principio hasta ahora ha habido un avance y hemos ido desarrollando nuestro propio sonido, como bien has dicho, y ahora pues podríamos decir que es una mezcla entre el bluegrass, que es el folk americano de la zona este, por los Apalaches, está con instrumentos de cuerda, voces de a coro. Y nada, y lo mezclamos con toques de rock sureño, incluso voces más jevilonas. Así que nada, eso sería un resumen de cómo intentamos sonar. Bueno, la verdad es que es una. Aunque hablamos de cosas como tú estás diciendo, cosas que todo el mundo conoce, vosotros a la hora de grabar, a la hora de grabar los discos, este último trabajo, yo he estado escuchando algunos temas, pero a la hora de grabar, ¿tenéis claro por dónde tirar el sonido que queréis sacar? Eso sí, ahora diría que sí, pero al principio nos dejábamos guiar por gente más experimentada y de sonido, de estudio. Queríamos sonar parecidos a los grupos que considerábamos nuestras influencias, pero ahora ya tenemos como un sonido ya concreto, no más específico en nuestra cabeza, y lo que intentamos es transmitírselo a los productores de los estudios para que se acerque lo máximo posible a la idea que tenemos nosotros. Cuéntame quién ha sido un poco el productor del último trabajo y sobre todo, como tú lo estás hablando, ¿no? Que tenéis un sonido muy propio. Me imagino que, claro, el productor que habéis escogido, el que se ha metido en esa tarea, tiene que conoceros a las mil maravillas, ¿no? Sí, de hecho hemos repetido con el mismo productor con el que grabamos el disco anterior, porque bueno, los dos primeros los grabamos un poco sobre la marcha. El primero lo grabamos en Sopelana, en Sweet Soul Studios. El segundo nos pilló de gira en Brasil. Y el tercero ya lo grabamos estando parados en casa, en el Chromaticity Studios en Asúa, con Pedro Monje. Y nada, y repetimos porque nos encantó el resultado. Así que hemos vuelto a grabar con él. Está cerquita de casa, nos entendemos bien, ya sabe cómo queremos sonar, hablamos el mismo idioma, así que repetimos. ¿Y qué te gusta especialmente ya no solamente de este disco, sino del anterior disco que estás comentando, que habéis repetido con la misma persona que se encarga de la producción? Pero ¿qué te gusta especialmente a ti de este disco? Pues creo que entre la comunicación con el productor, el poder entenderse y llegar al mismo destino, ¿no? Hablando, que se haga fácil la comunicación, que nos entienda con lo que queremos decir y que lo convierta en sonido, haciendo su magia. Bueno, la verdad es que, oye, lo dices de una manera tan sencilla que parece también algo como muy fácil, pero ¿qué dificultades uno se encuentra a la hora de meter en esta batidora, pues eso, como tú has dicho, bluegrass, elementos de cuerda, instrumentos de cuerda, meter ahí como son rock sureño, esa actitud, digamos, más jevilona que también ahí está ahí retumbando? ¿Qué dificultades uno tiene o habéis tenido a la hora de llevar ese sonido adelante? Pues tanto en estudio como en un concierto, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a este tipo de formatos. De cuerda, con un contrabajo que va a slap, que no va a dedos ni arco, pues que jugamos con violines, con mandolinas, con banjos, con guitarras, con butuques. No es una formación muy usual. Normalmente vas con una batería, con guitarras eléctricas, bajos eléctricos, voces, teclados, amplificadores y es un poco más lo estándar, pero es una formación que se sale de lo típico, entonces a veces te encuentras con gente que no sabe cómo queremos sonar realmente y hay que explicarlo un poco. No tiene nada que ver con la profesionalidad de cada uno, sino con la falta de frecuencia de que aparezca bandas así, diría yo. Bueno, y además que yo creo que por lo menos a mí lo que me maravilla es que, a pesar de que hablamos de todos los instrumentos, yo que soy un desconocido en muchos de esos instrumentos que hablas, al final el resultado es potente, sea el instrumento que se meta, que eso es importante también, y que personalmente yo cuando lo he escuchado me he quedado con la boca abierta. Pues muchas gracias. Nada, eso es lo de yo creo que mezclando estos instrumentos lo que intentamos también es simular un poco lo que haríamos con otros, pero al ser un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, el contrabajo asume roles rítmicos y percusivos que normalmente no los hace un contrabajo, ¿no? Sueles tener una batería, luego con la guitarra, pues sí que estás un poco haciendo el rol de los medios y con los instrumentos más solistas como el banjo y el violín estás haciendo la línea de agudos. Intentamos cubrir un poco todo ese rango y con las voces, pues después de haber creado un buen colchón de cuerdas, pues activamos las cuerdas vocales para culminar. Bueno, la verdad es que tiene su dificultad, o por lo menos a mí me lo parece. Oye, lo estabas comentando antes también que os pilló en medio de una gira de Brasil a la hora de grabar discos anteriores. Pero oye, cuenta, ¿cómo una banda desde Euskal Herria se va directamente para Brasil? ¿Cómo se consigue? Entiendo que te entienden de una manera diferente que a lo mejor aquí en Madrid, no lo sé, que no se te entiende, o en otras zonas, o en Euskal Herria. Pues empezamos, en realidad empezamos tocando en la calle y luego nos fueron llamando de bares, de cada vez más bares, luego salas, luego empezamos a girar ya por Europa, que nosotros giramos en una autocaravana, entonces nos ahorrábamos el alojamiento y todo y nada, y fuimos, la primera gira fue con un cantante de Texas, con Keegan McEnroe, y fuimos haciendo contactos, fuimos haciendo pues amigos, ¿no? Y cada vez eran más los conciertos que nos salían y una vez en Bélgica tocamos en un festival en el Madrid Roots y ahí conocimos al anterior contrabajista, un panicolaico, y él era brasileño. Así que mi madre también es brasileña y había que hacer una gira sí o sí por Brasil y allí estuvimos 2 meses, que hicimos tanto gira como grabación y nada, y luego también hemos acabado en Estados Unidos, por Europa hemos hecho 10, 15 países y pa' aquí, pa' allá todo el día, en la carretera, con un descanso imperativo que nos ha tocado con la pandemia, pero por lo demás estábamos todo el día por ahí. Joder, entiendo que sois animales de carretera puros y duros, ¿no? O sea, yo creo que aguantar en casa aguantáis poco, sois culos inquietos, ¿no? Ya ves, las entrevistas también las hacemos con un volante en mano. Oye, está muy bien, de verdad. Yo la verdad es que me asombra porque realmente esa es la vosotros sois el hecho de que un grupo puede sacar y moverse si quiere salir fuera de Euskal Herria, de España y de otros países de donde quiera estar, ¿no? Muchos grupos se quejan de que es difícil salir fuera y realmente vosotros, me imagino que esto evidentemente es un curro de la hostia. Pero estáis demostrando que se puede hacer si se quiere, ¿no? Es un currazo, pero Yo creo que hemos dado en el clavo con varias cosas. Lo primero, lo de la caravana. Lo segundo, el formato, que sí. No hay que llevar, como he dicho, batería ni amplificadores. Entonces, al llevar todos instrumentos acústicos que se puedan enchufar, ya es que encajas en un montón de sitios. Da igual, contarle que haya un equipo de sonido, da igual que sea un bar, que sea una sala, que un festival, que tocar en acústico o en la calle. Entonces, la facilidad de este formato es lo que nos ha ayudado a poder tocar sin parar tanto tiempo. Uh-huh. Oye, entiendo que también este formato, como tú dices, y todos instrumentos, también a la hora de componer, a la hora de sacar temas, añade como mucho, se pueden sacar mucho más matices sin menospreciar otras cosas que, digamos, el esquema básico de guitarra, bajo, batería, ¿no? Se puede, ¿qué matices se consiguen sacar si se consiguen, ¿eh? Yo no soy músico, con lo cual a lo mejor no me entero, ¿eh? Y perdóname la ignorancia, ¿eh? No, yo creo que se puede sacar en cada estilo y en cada formato, puedes explotar pues ciertos matices, como bien dices. Sí que con esta formación podemos simular otros, ¿no? Porque hay estilos que intentamos hacerlos con estos instrumentos que la gente no está acostumbrada a ellos, ¿no? Uh-huh. Hay canciones que suenan a punk rock totalmente, otras sí. Que suenan más pues más rock and roll, otras más heavy lonas, un poco de todo. Sí que algo que podría decir es que con un formato de trío que solíamos hacer antes, nos veíamos a veces limitados con el formato, porque al haber, imagínate, una guitarra y un contrabajo haciendo una base a un violín, pues no podías hacer muchos juegos, ¿no? Porque si se ponía a solear la guitarra, luego perdías toda la base rítmica. Y el tren no podía parar, así que un poco, ahora estando en cuarteto, sí que somos dos instrumentos soleando, incluso tres a veces, y con Víctor al contrabajo da igual que se quede la guitarra sin llevar el ritmo, ¿no? El uh-huh. peso. Uh-huh. Hay dibujos, hay juegos de un poco de todo. Ajá. Así que no creía que hay muchas diferencias respecto a la formación ahora mismo. Claro, oye, fíjate que es lo que te digo, que yo me he quedado muy sorprendido. Entiendo que a lo mejor la gente que os vea por primera vez se tiene que quedar con la boca abierta. Yo no sé si cuando uno termina el concierto la gente te empieza a llegar y decir, hostia, no me imaginaba como esto. ¿Qué es lo que llama más la atención a la gente? Si llama la atención a la gente, que yo me imagino que sí, después de veros un directo. Pues muchas veces es el sonido, es el formato. Es que también somos cuatro bestias grandes aporreando instrumentos sobre el escenario y pegando berridos. Entonces, pues nos ha pasado de todo, que la gente se espere todo lo contrario, o algo más tranquilo, o algo más tal, y que sea, pues que es compatible para diferentes públicos. Uh-huh. Vas a ver que hay desde críos o gente ya mayor bailándolo, como gente de mediana edad, vas a ver al más formal, al más macarra, y todos, la claro. verdad es que no hay una distinción de público así. Bueno, y incluso de estilo, ¿no? Porque yo creo que le gusta desde el más puncarra hasta el más pureta del bluegrass o rock americano, ¿no? Puede ser, a veces también nos ayuda que al hacerlo en inglés hay gente que se está perdiendo lo que decimos, que uh-huh. a veces son varias burradas. Sí. pero sí, el público la verdad es que es bastante amplio. Ajá. Oye, pero el cantar en inglés, como tú dices, yo creo que da para cuando sales a Brasil o a otras zonas fuera de España o fuera de Euskal Herria. Pero oye, curiosamente, a mí, yo es que tengo mucho cariño a Euskal Herria y a mí me gusta mucho el euskera. Yo no sé si vosotros os habéis pensado o hay algo cantado en euskera o habéis hecho algo en euskera. Sí, sí, desde el segundo disco que se llama Porca Miseria, ya empezamos a mezclar idiomas. Uh-huh. En esa canción, de hecho, metíamos una estrofa en euskera, otra en italiano, otra en portugués y estribillo en inglés. Luego, en el tercer disco, en el anterior, grabamos una canción tradicional vasca que se llama Txoriak Txori. Sí, la conozco. Sí, sí, la conozco. Desde ahí hicimos una versión a nuestro estilo, y en este cuarto disco ya hemos metido dos canciones en euskera. Una, Mariñel Arensai, de Solo Tambele, y otra, Janari Azkarra, la primera original que hacemos en euskera. Toma ya, toma ya. Oye, pues yo creo, vamos, con ganas de hacerme con el disco entero, pero ya, oye, vamos a volver a repetir las dos fechas que son sábado y domingo, pero repite los sitios donde vais a tocar aquí en Madrid para que la gente no se le quede ahí el oído y que vaya directamente. Eso es, este sábado, o sea, mañana, en la sala Cadabra, en Madrid, en pleno centro, y el domingo en la sala Let's Go de Parla, a las 5 de la tarde, prontito. Vale, a las 5 de la tarde la de Let's Go de Parla y me has dicho que la del sábado es por la mañana, ¿no? No, la del sábado a las 9, si no me equivoco, creo que 9, por si acaso 9 menos cuarto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, bien, bien, bien. Oye, ya para terminar, formas de contactar con vosotros y para la gente que a lo mejor está empezándole, se le están poniendo los dientes largos como a mí y que decimos, queremos ya hacernos con los discos. Yo, pues, desgraciadamente no puedo ni el sábado ni el domingo, así que quiero hacerme con los discos, pero ya. Así que habrá gente que nos está escuchando que dirá, oye, oye, oye, yo si no puedo acercarme, o a lo mejor hay gente que nos está escuchando de Barcelona y dice, quiero hacerme con los discos. Venga, ¿dónde puede contactar con vosotros para que os pidamos los discos y nos los llevemos rápidamente al oído? Pues mañana en la misma sala, así que llevaremos cosillas para vender, y si no, por nuestras redes sociales, somos nosotros mismos los que nos encargamos de la distribución. Entonces, si alguien quiere un disco, una camiseta, un vinilo o lo que sea, que nos escriba tanto por Instagram como por Facebook, y en YouTube y en Spotify puede escuchar nuestra música, ver nuestros vídeos y por ahí, que nos mande un mensaje por cualquier plataforma, que lo haremos llegar fácilmente. Uy, uy, uy, has dicho en vinilo, ¿los tenéis editados en vinilo? Uno sí, el anterior, el tercero. El cuarto todavía no hemos tenido tiempo, ni dinero, ni mucho, nada. No ha habido, nos ha dado el caso todavía. Pero para verano esperamos tenerlo. Perfecto, perfecto. Pues Goyat, muchísimas gracias de verdad. Yo tengo que dar también las gracias que no, antes de despedirme de Richie, que es quien me avisó de que ibais a estar tocando para poder tiraros de la lengua. Y bueno, daros las gracias a los dos y oye, y enhorabuena, porque yo creo que sois un sonido y una formación tan propia y tan marcada y tan original que, oye, a mí personalmente me habéis dejado con la boca abierta y encima, aparte de todo, metéis una caña de tres pares de cojones, lo cual es alucinante. Así que, Goyat, enhorabuena y nada, que no puedo veros este fin de semana, pero prometo hacerlo de alguna manera, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando quieras estás invitado a nuestros conciertos. Esperamos pronto a Madrid, y si no, tenemos unas cuantas fechas de presentación colgadas en nuestras redes, un Saingo buscándonos. Bueno, oye, oye, pues a oye, a ver si hay suerte y miramos y si hay algún en Euskadi cuando vayamos para allá, pues lo mismo nos desplazamos. Goyad, un abrazo enorme y enhorabuena por todo, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias a ti. Nada, Nos vemos. gracias. Cuídate muchísimo. Agur y nos vemos. Agur, agur, agur. Chao. maitasun.